en la Dirección de Bienes Nacionales, donde su habilidad para el dibujo era admirada por sus compañeros, pero después fue cesado al ser sorprendido por el director haciendo dibujos de escenas de Shakespeare. De esta manera volvió Gustavo Adolfo Bécquer a vivir de sus artículos literarios, que eran entonces de poca demanda, por lo que alternó esta actividad con la elaboración de pinturas al fresco. En el año 1870, Gustavo Adolfo Bécquer se enfermó de pulmonía, luego se complicó con hepatitis y después se agravó en una pericarditis que pronto terminó su vida el 22 de diciembre de ese mismo año. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Buen día, buen día, buen día. Los estamos encontrando desperezándose en la mañana nubladita que tenemos en Buenos Aires. Buen día, niñita, buen día, niñito. Hoy quiero acercarme a esos corazoncitos, me quiero acercar, les quiero dar unos besos a esas almitas pequeñas que están dentro de los corazones de los que nos escuchan. Esos niños y esas niñas que somos, que seguimos eligiendo ser en esos ratos de melancolía, en esos ratos de capricho, en esos ratos de enojo. También somos esa niña y ese niño que pensamos que cuando cumplimos años estamos dejando de lado. Uno piensa que madura porque cumple años, y en una de esas el reloj biológico nada tenga que ver con la edad del alma. Dicen que manteniendo la sonrisa infantil uno puede tener siempre el alma joven. Nos lo dice Don Shigu también, ¿no? Dice, se ha quedado pensando en esto, el que nos enseña que cada momento vale oro, que una hora bien vivida puede ser todo un día y que nos podemos quedar con esos instantes. Buen día, Don Shigu segundo Fermín Maldonado. Buen día, Karina, buen día, Avellaneda, buen día, provincia de Buenos Aires, buen día, Argentina. Buen día para todos. Desperécense. Estamos apenas a 13 horas, 14 horas de que empiece para festejar el Día del Niño, ¿no? Todos tenemos un niño adentro y lo recordamos desde Raíces de mi Tierra, por supuesto, como lo hacemos todos los años cuando nos toca vivir un momento tan especial como este. Es lindo, es lindo. Mañana va a ser el Día del Niño y bueno, y aquí estamos con Karina para que Raíces de mi Tierra, como todos los sábados de 10 a 13 horas, entre a vuestros hogares. Y muchas gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. Sí, hasta la una de la tarde nos vamos a quedar contemplando un poco de raíz folclórica latinoamericana. Estamos en la Tecno, en la 88.3, la radio de la Facultad Tecnológica de Avellaneda. Vamos a tener mucha información a lo largo de esta mañana, después de una semana también muy destacada con las noticias. Contarles primero que, bueno, la mami Lidia del Valle hoy nos ha dejado para descansar hoy en el día uno de los más frescos de estos últimos 10 días, nos está escuchando desde Wilde, nos ha dejado sin mate, eso es lo que quería decir. Y bueno. No está, Lidia del Valle hoy no, se quedó haciendo, se hizo la rata. No, y tiene un poquitito de tos, pero ella como cuida su garganta. Está muy bien, está muy bien. Para pasar a los medios de comunicación, en fin, cositas así, se cuide, bueno, pero le permitimos nosotros desde aquí. Le dimos el día. Para le dimos que el se día. Mejore bien. Así es, Lidia del Valle, un besote enorme, le vamos a dedicar próximos temas musicales a ella y a los oyentes les vamos a recordar las vías de contacto, las líneas abiertas para que nos puedan llamar y también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Raíces de mi Tierra 2, que es un grupo, y en @Raíces en la Tecno, que es en Twitter, para que nos puedan seguir. Bien, vamos a transmitirles las vías abiertas, Don Shigu. Si usted desea comunicarse o estar en contacto con nosotros, puede hacerlo. Le voy a pasar tres números de teléfono. Así que si no anota el primero, prepare el lápiz, papel, y el segundo, tercero, que no se le escape. El primero, 4227-0037. El segundo, 4207-5264. El tercero, 43 53 27 45. Tuvo tiempo para anotar alguno de ellos y ponerse en contacto con Raíces de mi Tierra. Y además, si nos puede escuchar en la página web, le paso también www.latecno.com.ar. Vamos a estar presentando varios discos estreno en esta mañana en Raíces de mi Tierra. Vamos a presentarles en principio un material que, bueno, presenta el grupo Wow, que se va a estar presentando precisamente en el Teatro del Viejo Mercado el viernes 23 de septiembre. El disco se llama Originarios y se trata del grupo Wow, que es un proyecto de música latinoamericana que ancla en lo andino y se tiñe de sonidos modernos. Wow, que hermano. Hermano en quichua, sí, ¿no? Sí. Sin quitarle color, pero imprimiendo a la música de los Andes ese aplanador resultado que se forma a partir de las letras, los ritmos autóctonos e instrumentos modernos. Originarios es el segundo trabajo del grupo Huauque, con 12 temas de su propia autoría, con ritmos del altiplano, como huaynos, tincus, sicuriadas, sayas, tuntunas, quenaquena, moxeniada, taquirari, morenada. Sonidos de los Andes junto a instrumentos tales como el bajo, la guitarra eléctrica, MIDI, sintetizadores, batería y percusión afroperuana. Huauque está liderado por los hermanos Cristian y Alejandro Chamorro del Perú, pero se completa con músicos argentinos y cuenta en este trabajo con la participación especial de Peteco Carabajal. Vamos a conocerlo al material entonces en esta mañana del sábado 20 de agosto. 10:21 minutos, Wow, que estrenamos Originarios. Del horizonte se van asomando, traen colores del arco iris. Andes, mapuches, diaguita, huartés, chipibo, guaraní, toya, sonás. Mirando al sol, estamos los originarios pidiendo paz, que somos todos hermanos. Mirando al sol, estamos los originarios pidiendo paz, que somos los que quedamos. Raíces de mi tierra por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. Viernes 23 de septiembre, bueno, falta todavía, falta poquitito más de un mes para la presentación de Originarios. ¡Wow! Que es el grupo que va a estar presentando este tipo de canciones en el Teatro del Viejo Mercado a las 21 horas en La Valle 3177. Estuvimos presentando a modo de estreno este disco Originarios por Wow, que primero con una canción que me gusta mucho y vi su video también, muy interesante, con imágenes muy coloridas del norte de nuestro país. Cristian Chamorro, autor de ese caporal contemporáneo llamado Originarios, la canción que le da nombre al disco, y después una canción de Alejandro Chamorro, que allí está terminando de sonar, que se llama Pueblos del Cerro. Huauque, acordate, viernes 23 de septiembre a las 9 de la noche, presenta Originarios en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande, 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. Tenemos la fortuna de estar encontrándonos a través de las redes sociales con los amigos. Este programa, debemos decir que es escuchado por mucha gente a través de internet, pero tenemos la fortuna de que nos acompañen muchos artistas, músicos, ¿no? Que me gustean las publicaciones, que nos acompañan, que se enteran cuando el programa lo subimos al blog, karina-medio-maldonado.blogspot.com.ar. Sabemos que hay muchas entradas de cada una de las publicaciones del blog, y también que nos acompañan a la hora del vivo, cuando llegamos los sábados a las 10 de la mañana a esta radio. Saludos a Horacio Felamini, queridísimo músico de Santaires. Un abrazote enorme, Horacio, que está por estar por allí. Saludos a Walter González, a Melisa Lamione, a mi querida Nancy Alonso, al Chueco González, Hernancito, ojalá que estés por ahí escuchando, a Cecilia Inés Riva. Saludos a Nieves Barros, a Rocío De Luca, a Juan Carlos Mendoza, Changi. Un beso enorme para Néstor Fernández, para Cristina Olier, espero decir bien tu apellido, una locutora inmensa. Estuve escuchando alguna de sus labores. Preciosa voz la de Cristina, una colega de la zona de Quilmes. Al grupo Puras Macanas, un abrazo gigante para Mariano Palomba, para Flavia Zacarías, para Lucho Perrone, que están escuchando el programa. Un beso muy grandote para Córdoba, para Gabriel de la Fuente, que nos escucha, para Carlos Torres Iglesia, Cecilia Lorena Roldán, para mi querida Lina Avellaneda. Lina, que nos ha venido a visitar hace un tiempito. Sí, sí. Para Silvia Coria, para Daniela Palavecino, para Hilario Roldán. Ah, está también, muy apareciendo, bien. Sí, muchos saludos tenemos hoy a la mañana. A ver, para Bettina Bobrowicki. ¡Ay, tanto tiempo! Para Cecilia Rodríguez. Un saludo enorme para Verónica Caminos, para Valeria Contreras, para Soledad Márcico, Laura Cáceres, digo algunos que estoy observando, para Gastón, es el perfil de su Facebook. A ver si me falta alguien más. Para Pablo Navarro, otro colega, fue compañero en el ISER, está trabajando muy bien Pablo Navarro ahora. Bueno, algunos de los amigos que están me gusteando la publicación del programa en las redes sociales. Bueno, Sonia Cabral, nuestra compañera desde la gestión cultural, nos dice por allí en un comentario: los sábados en Avellaneda son siempre mañanitas de sol. Y bueno, tratamos de ponerle ese colorido, aunque no suceda en la realidad de forma natural. La verdad es que tiene menos intenciones de asomar el febo que el presidente de mejorar su gestión. Están problemas el gobierno, más allá de que nosotros también no la estamos pasando bonito. La corte y su fallo contra el tarifazo marcaron otro momento, no sé si histórico, pero sí contraproducente para un gobierno que viene muy seguro respecto a las medidas que toma, ¿no? El presidente Macri está analizando con la mesa chica este impacto fiscal del fallo que frenara la decisión de subir los impuestos. Del encuentro que se celebró en la Quinta de Olivos, participaron Gabriela Michetti, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Marcos Peña estuvo ausente porque debió viajar a Córdoba, y demasiado que el jefe de gabinete junto al ministro de Energía, Juan Joyel Aranguren, demasiado que tuvieron que hacer la conferencia de prensa posterior a la decisión de la Corte, mostrando un perfil muy bajo, mostrando cierto doblez, ¿no?, en su seguridad, diciendo que, bueno, si hay que hacer una audiencia pública antes de la decisión de subir las tarifas, lo vamos a hacer. Pensábamos que hasta ahora veníamos haciendo las cosas bien, pero si la justicia determina que pasemos a una audiencia pública, lo vamos a realizar. Hete aquí, nunca jamás se dijo el tarifazo está mal. La idea del gobierno sigue siendo que es una medida económica gradual. La idea del gobierno sigue siendo que si no pasamos por este momento económico no se van a poder terminar las obras públicas. Obras públicas que no sé si forman parte de la agenda. No arrancaron todavía. Por ejemplo, es más, la amenaza de que las empresas, si no ganan más de lo que quieren, como es la idea, la idea empresarial es esa, ganar más y todo el tiempo. Se van a ir, es la amenaza. Bueno, cuando alguien se quiere ir, ¿qué hacemos? No, hay que dejarlo, abrirle la puerta. Claro, el portón está abierto. Sí. El portón no tiene llave. Ya, además hay una lectura que no va a ser fácil, ¿no? No sería fácil, pero hay muchas lecturas respecto de que una empresa privada que nos brinda servicio público la podría llevar adelante una cooperativa de trabajadores, bueno, un contralor mayor con participación del Estado. Nos han enseñado que esas cosas de alguna manera son posibles. Estamos hablando de servicios públicos que son derecho para la comunidad. El gas, el agua, la luz. Y en este interín de hablar de tarifazos, también tenemos que pensar en un ministro de Energía que cada vez que habla en defensa de otros intereses que no son los de la comunidad, que no responden a la sociedad. Escuchándolo en esa conferencia de prensa, que bueno, también en la versión que dieron de debate en Diputados, escuchaba un empresario, no sé si les pasó a ustedes. Escuchaba a un empresario que defiende la billetera del empresario en relación con la ganancia de la empresa y no en relación a lo que el usuario puede pagar. ¿Alguno de ustedes escuchó a Aranguren pensar en si cualquier trabajador, jornalero, porque es la palabra que me sale ahora, que no puede pagar la factura, se encuentra en problemas? No. De lo primero que habla este gobierno y el ministro de Energía en la voz del presidente, porque acá la culpa no la tiene Aranguren, hay una responsabilidad ejecutiva, por cierto, no pone en prioridad a la sociedad toda, al usuario de estos servicios que, reitero, son derecho. La cuestión es que la Corte no puede expedirse más allá de lo jurídico. La Corte dijo, lo que está mal acá no es el tarifazo, porque no hace mención al tarifazo en sí, sino a las cuestiones. La primera audiencia pública va a ser el próximo 12 de septiembre, ya tiene fecha. el 12 de septiembre. ¿Qué pasa si en la audiencia pública donde participan un montón de organizaciones para debatir el tema de los precios tarifarios, qué pasa si se determina que se aumente? ¿El aumento va a ser? Sí, no, o sí, de todas maneras. Claro, no va a ser 400, están hablando de 500 porque dice que era poco. 500%. Voy a hacer una comparación linda porque están arriba el alambrado, como los caranchos, ¿viste? Esperando que aparezca un cabrito chiquito para ir a qué? A devorarlo. Y eso están por hacer con todos los argentinos. Porque no lo hacen con los obreros solamente, sino con todos los argentinos. Están en contra de, no sé, de todos nosotros. Y además la corte que solamente se expidió respecto de los hogares, ¿no? De las tarifas residenciales y acotó hasta allí su cierta defensa, entre comillas la palabra, y dejando afuera a los comercios, a las pymes. Bueno, aquí un problema porque los que pedimos más, los que socializamos o tenemos un lugar de posición ideológica en este marco, pensamos que la defensa tiene que ser para todos. El no al tarifazo fue también incluso en diferentes manifestaciones callejeras autoconvocadas respecto de los comercios. Muchos locales bajaron sus persianas por el aumento no solo de la luz, del gas, sino también de los alquileres. Porque estamos hablando solamente del tarifazo al gas, pero no nos olvidemos que estamos pagando mucho más de agua, mucho más de luz, y que para ello no hay un parate. Bueno, la Corte solo puede expedirse respecto de algo puntual. La Corte nunca dijo legalmente el tarifazo es malo, el tarifazo es negativo, el tarifazo no se puede hacer. No, la Corte no puede hacer eso. Solamente se expidió en términos jurídicos. Acá falta una audiencia pública. Ahora, el 12 de septiembre se va a hacer la audiencia pública y Dios nos salve. Porque tal vez la cuestión legal se contemple y volvamos a perder. O sea, no están los puntos finiquitados. Hay que esperar. El gobierno no da el brazo a torcer. Creo que no lo va a hacer. Y por lo pronto los Frentes Ciudadanos se están pronunciando en varias localidades, en varios partidos. Lo decíamos hace un ratito fuera del aire. Si hablamos de oposición, la única figura fuerte sigue siendo la de Cristina Fernández de Kirchner. La única figura fuerte de la oposición, que para muchos puede llegar a ser salvadora, que para muchos puede llegar a seguir siendo identitaria. Pero también pensemos que el 51% que permitió que ganara este nefasto presidente Macri fue por odio a ella. Y es lamentable que en la Argentina, año 2016, no podamos hablar de más fortaleza, en términos democráticos, oposición. No hay mucho más. Igual se vienen elecciones legislativas el año que viene. Bueno, ya creo que hay mucho cambio en cuanto a la sociedad. En lo que se palpa en la calle hay mucho descontento, hay mucho malestar. En general, mucho arrepentido por estas horas. Así que así la mirada de este sábado a la mañana en la trincherita de la Tecno 88.3 respecto a lo que pasaba esta última semana. Entonces, vamos a matizar esta mañana con Latinoamérica en concierto, que es la presentación de nada más y nada menos que dos trovadores que van a estar el próximo jueves, el 25, en el ND Teatro, junto a artistas invitados. La lista de los trovadores en el mundo es amplia, ustedes lo saben. Sin embargo, Adrián Goizueta y Luis Enrique Mejía Godoy, de ellos estamos hablando, están en primera fila cuando se habla de artistas fundamentales de Latinoamérica. Quien no se acuerda de Abril en Managua, ese disco imprescindible del año 83, que formara parte de la lucha y la revolución y que fuera la voz de un continente, fruto de un recital en vivo e histórico que integraron Chico Buarque, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Amparo Ochoa, Daniel Biglietti, Ali Primera, Adrián y Luis Enrique, entre otros. Bueno, la alegría de la nueva música latinoamericana, la verdadera alegría, los parentescos entre el son nicaragüense, los ritmos argentinos, costarricenses, caribeños y el jazz, unido al carisma de dos figuras esenciales de la canción como lo son Goizueta y Mejía Godoy, se confabulan en Viva Vida, un disco que recoge una larga historia de giras y conciertos por Europa, Centro y Sudamérica. Y vamos a estrenar este disco Viva Vida, que fue grabado en vivo en el Auditorio Nacional de Costa Rica. Adrián Goizueta y Luis Enrique Mejía Godoy en Raíces de mi Tierra, antes del 25 de agosto, 21 horas, en el ND Teatro. En la boca del deseo y la pasión se desnuda una guitarra y sin bozal, entre historias de canciones trasnochadas, donde llora la miseria, la desdicha y los sueños marchitados que ha dejado en sus labios el amor. Cuando un músico nos canta con el alma, en cada cuerda y en el surco de su voz, se despiertan los fantasmas y los duendes que habitan el rincón más febril del corazón. Y me pregunto yo, ¿qué tiene la música que todo lo puede? Tiene la música que mueve pasiones, que tiene la música que borra fronteras y con su aliento de poesía cicatriza los rencores de la guerra. Que tiene la música que siempre florece, que tiene la música que mueve montañas, que tiene la música que cada mañana se nutre de vida, la desesperanza. Entre espejo, lentejuelas y caricias de negro, y un paisaje de botellas y cortinas de bambú, un bolero desde el alma de una herida me conmueve cuando evoca los amores que naufragan en el fondo de una copa de licor. Y me pregunto yo, ¿qué tiene la música que todo lo puede? La música que mueve pasiones, que tiene la música que borra fronteras y con su aliento de poesía cicatriza los rencores de la guerra. Que tiene la música que siempre florece, que tiene la música que mueve montañas, que tiene la música que cada mañana se nutre de vida, la desesperanza. Próximamente entonces, el jueves 25 de agosto en el ND Teatro Paraguay 918, Viva Vida, estrenamos de Adrián Goizueta y Luis Enrique Mejía Godoy, este disco grabado en vivo en el Auditorio Nacional de Costa Rica. De Mejía Godoy precisamente escuchamos ¿Qué tiene la música? Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore. Pero distinto. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi. Vamos a compartir otro de los momentos de Relatos Más Canciones, un raconto de su infancia en medio del monte, es parte de lo que grafica con sus palabras sencillas, con sus momentos de silencio, con su cadencia, a través de relatos verídicos e improvisados. Y después la participación musical de amigos que, bueno, que quieran, que conocen a Don Shigu de siempre. ¿Le parece si volvemos a compartir otro momento de este disco que se está presentando de a poquito? Muy bien. Triste de mí, ¿qué haré yo? Algunos recordarán que cuando se pasaba frente al cementerio había que quitarse el sombrero. Don Shigu nos va a hablar ahora del respeto a las alumbradas en el Día de los Difuntos. El Día de los Difuntos ya era, es y seguirá siendo. El primero de noviembre, me acuerdo. ¿Quién no tiene en el Campo Santo un ser querido? ¿Quién puede olvidarse de eso? El que tiene la suerte de volver a su pago. Yo le hablo de mi provincia, Santiago del Estero, tal vez de otras provincias, son iguales. Todos tenemos en el recuerdo una persona y cuando podemos volver, ir a visitarlo, aunque no te hable, para vos será una cosa muy linda eso. Yo me acuerdo, me tocaba pasar todos los días con mis hermanitos a la escuela y mi mamá todas las tardes nos decía cuando pasen frente al cementerio, al Campo Santo, descúbranse la cabecita. Nosotros íbamos mejor con una gorrita, un sombrero de trapo, nos sacábamos cuando ya íbamos llegando al cementerio y no podíamos ponerse hasta después de pasar. Y ni una palabra, señor, calladitos la boca, mirar la cruz grande, porque ese era el Campo Santo donde descansa algún ser querido, y nos persignábamos, nos enseñaba ella, cuando van llegando, persígnense y pasen, así el que está adentro recibe el saludo de ustedes y van a tener mucha suerte en la vida, a lo mejor en la escuela, en cuantos lugares sigan caminando. Yo, cuando era chico, me acuerdo, va a venir las alumbradas, decía, el primero de noviembre, me acuerdo. Íbamos buscando las flores más lindas en el monte y andaba cuidándolas para traerle a mi mamá para que haga, como allá se acostumbraba a hacer, con flores, ¿no? Llevar como si fuera un redondel, una coronita ahí para dejarle en la cruz donde descansaba algún ser querido, la hacía con flores naturales. Yo me acuerdo que también me tocó juntarle flores lindas del monte, de ahí del río. La naturaleza te regala todo. Como no teníamos plata, había que buscar y hacerla así. Y así, con todo el respeto, llevarlas y dejarlas como un recuerdo. Y hoy será tu primer dueño y ahora te vengo a llevar. En las barrancas del río me puse a mirar la tarde, las cotorras que volaban y el canto de las chicharras, una emoción que me dice que estás llegando, Vidala. esta cajita que toco. Inspiración campesina, dice por allí alguna de las páginas del libro de Emilio Portorrico que vamos a compartir la charla en un rato. Escuchábamos esta vidala bien campestre, la vidala que menciona y que grafica de algún modo la historia del santiagueño, con Andrés Chazarreta, nada más y nada menos que autor de esta obra que cantaba Oscar Ocaño, participando él con sus músicos, con Leo Ibáñez, una guitarra exquisita, delicada, con la percusión de Gustavo Tito Gauna, marcando el tempo de la vidala, Tei de Olvidar. Así se titula el tema musical que escuchamos, que viene luego de las palabras de Don Shigu hablando de los difuntos. Bueno, me parece muy lindo, un regalo para los niños el día de mañana. Ah, muy bien. Se me ocurrió. Y bueno, cositas así, no solamente para los niños, usted que es señora, que es la mamá de ese niño, hágalo escuchar, si es posible, y déjelo imaginarse, como hago yo, imaginariamente, desparramo palabras y esperando que sean bien recibidas en su casa, ¿no? Con toda la familia. Feliz día del niño, este regalito de parte de Don Shigu. El Nostalgias de Santiago, volumen 2, que grafica ese niño latente que tiene Don Shigu y que lo podemos escuchar gimiendo desde su corazón, jugando desde su alma cada vez que habla de su tierra, de su mamá, de su tata y de sus 12 hermanitos. Cerramos este momento de Nostalgias con Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, y creo que ya nos vamos a la pausa que indica que son las 11 de la mañana. Tenemos un grupo en fase voz. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase voz. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta, entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien.